Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Estación Rock. Ahí estamos también conectados en nuestra fanpage. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarnos acompañando en este programa, pues en el número 322 de manera ininterrumpida, que tenemos ya poquito más de 6 años, ya 6 años transmitiendo semana tras semana, los viernes, como ya hemos comentado, hacemos la transmisión en vivo, los viernes en la noche, los viernes son de rock, los viernes de Estación Rock, porque el resto de la semana el programa se retransmite en diferentes radios hermanas que amablemente nos han abierto el espacio. Así que pues aprovechamos y le damos las gracias pues a estas emisoras que también en sus importantes medios le dan un espacio a Estación Rock, como lo es radiotv.ar La Reconquista, allá en Argentina. Nos escuchamos los sábados a las 5 de la tarde. Este programa se escucha mañana sábado a las 5 de la tarde de Argentina y a las 9 de la noche, tiempo del Pacífico, en radiometalhermosillo.com. Mañana sábado, los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 de mediodía, también tiempo del Pacífico. Los lunes volvemos a Argentina a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar. Los martes los martes nos estamos escuchando allá en Uruguay. En Uruguay nos escuchamos a las 9 de la noche en templariaradio.com, a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica. Allá nos escuchamos en Rock Live Radio. Y también a las 11 de la noche nos estamos escuchando en radio414.com, allá en Lima, Perú. De hecho, en Radio 414 nos escuchamos en enlace en vivo, que ya estamos prácticamente, si mal no recuerdo, pues hace 2 años estamos emitiendo en vivo todos los viernes, también allá en Lima, Perú. 2 horas de diferencia, son las 11 de la noche allá en Perú, pero de todas maneras la señal ya el rock las 24 horas. Muy bien por ellos. Esto los martes, los miércoles nos escuchamos en el retornorock.com, allá con Kelly Pulido, gracias, por allá en Colombia a las 2 de la tarde. Estamos a las 9 de la noche de Venezuela en Seven Rock Radio los miércoles, y en Maldita Radio también estamos aquí en México, horario del centro. Ellos están en Chihuahua, aquí enseguida, a las 8 de la noche. Y también nos escuchamos en TheRockFM.online y Rock66.es. Estas dos emisoras están en España, allá en el continente europeo, y allá nos escuchamos a las 9 de la noche de los miércoles, allá en horario de Europa, horario de España, 9 de la noche. Los jueves nos escuchamos en cuervorockradio.com.ar a las 9 de la noche de Argentina, y también nos estamos escuchando en Radio Terra Rock. En Radio Terra Rock nos escuchamos a las 3 de la tarde de Argentina y a las 8 de la noche de España, allá los jueves en Radio Terra Rock. Y los viernes estamos a las 6 de la tarde, hora del centro de aquí de México, en Pandora Rocks. Rock Radio, ahí nos estamos escuchando a las 6 de la tarde del centro del país, horario aquí de México, y a las 8 de la noche de Argentina estamos en hackrockradio.website. Pues prácticamente ahí estamos, toda la semana se escucha Estación Rock en diferentes medios, y aparte también el programa se sube en un blog que alberga varios programas, bastante muy buenos programas de toda Latinoamérica. Se llama latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí se sube también el programa, si quieren ustedes escucharlo, entren a ese blog, y hay muchos otros programas de rock y metal que se hacen en toda Latinoamérica, muy buenos por cierto. Así que, pues bueno, ahí está prácticamente todo el menú de donde se escucha Estación Rock. Y por supuesto, pues estamos también buscando más emisoras que también repliquen el programa de Estación Rock. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin que buscamos nosotros? Es ampliar, ¿sí?, de cierta medida el aforo, pues, ¿no? Es decir, todas las bandas que nos mandan su material, o los promotores que nos mandan sus bandas que están ellos promoviendo, la idea es que nosotros ofrezcamos pues un mayor foro donde se puedan escuchar. Entonces tenemos todo este abanico para que las bandas, ¿sí?, tengan pues toda esta amplitud de mercado, de oyentes, pues, ¿no? Esa es la idea, esto es lo que estamos buscando. Entonces obviamente estamos buscando más emisoras que puedan darnos que nos abran las puertas, pues, ¿no?, para que se escuche la señal de Estación Rock. Así que, pues bueno, cada vez que se nos anexemos, pues ahí se los vamos a avisar. Pues bueno, vámonos rápidamente. Este programa también tiene un toque especial, aparte del programa tradicional que hacemos de estas 3 horas, donde vamos a tener bandas muy importantes que se están queriendo abrir paso pues dentro de la escena del rock y metal a nivel mundial, que nos mandan los promotores, que nos mandan las propias bandas. Pero también el programa reside tiene un significado también especial, porque bueno, esta semana se perdió uno de los ídolos, ya una leyenda, pues prácticamente, a Ozzy Osbourne. Falleció, todo el mundo ya lo sabe, esta semana, a una semana de haber dado su último concierto, y prácticamente pues lo dio todo. Esto lo vamos a comentar ahorita más adelante. Vamos a recordar ciertos temas que trajimos a colación. Más adelante pues estaremos pensando en hacer un especial sobre Ozzy Osbourne. Material hay bastante, y pues bueno, dentro de su carrera como Black Sabbath y dentro de su carrera como solista. Entonces, pues bueno, eso más adelante se los vamos a compartir para que nos acompañen, incluso que ustedes también interactúen y sean parte del programa sugiriéndonos los temas. Bueno, vámonos ahorita entonces a iniciar este programa 322 de Estación Rock. Y bueno, vamos a iniciar con lo que nos mandan los promotores y las propias bandas de diferentes partes del mundo, como en este caso Lirukinula. Lirukinula es un promotor que está allá en Finlandia y nos manda también bandas muy interesantes, como esta que se llama Basement Saints. ¿Sí? Esta banda es un trío de rock and roll, de rock clásico, se puede decir. Ellos son de Suiza, es un trío, como ya les comenté. Acaban de lanzar su propia versión del clásico de 1989 de Chris Isaak, ¿sí? De Wicked Game, ¿sí? Ustedes a lo mejor lo recordarán. Ese tema, pues bueno, ellos hicieron una versión propia, su propio estilo de este clásico de Chris Isaak de 1989, y con ellos abrimos. Y también, pues, a gente que nos está escuchando aquí en Hermosillo, Sonora, a través de Lobos FM 103.5, gracias por acompañarnos. Súbanle, que esto se va a poner muy bueno. Esto es Estación Rock. Aquí estamos de nueva cuenta en una radio tradicional en frecuencia modulada en Hermosillo, Sonora, y también a la raza que nos está escuchando allá en Lima, Perú, a través de Radio 414 y también de Radio Metal Hermosillo.com. Vámonos, aquí está Basement Saints con Wicked Games, original de Chris Isaak, aquí en Estación Rock. Yeah. Llena tu cabeza de Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Leilani Kilgore. Leilani Kilgore ya la habíamos programado en esta, creo que a principios de este año. De hecho, nos los presentó Brian Heason y Brian Heason nos vuelve a mandar material de ella. De hecho, ya nos mandó saludos, hemos estado en contacto, ahí estamos, ahí nos seguimos en las cuentas en Facebook y en Instagram. Ahí veo que anda muy movida, anda de gira, diferentes presentaciones allá en Estados Unidos. Y bueno, en esta ocasión, Brian Heason nos hizo llegar el último tema que ella ha publicado, pues un tema nuevo de esta Leilani Kilgore, que se llama Early Grape, así se llama este tema, de esta cantautora. Ella es nacida ahí en Nashville, Tennessee, pues no, la cuna de la música country, ¿no? De ahí en Estados Unidos, de ahí es Leilani Kilgore. Y pues la verdad, a mí me gusta lo que hace, tiene bonita voz, me gusta, muy animada, en los videos está muy suave, sube a veces el video de las presentaciones que hace y la gente tiene una buena cantidad de seguidores, ojalá pues siga creciendo, bien por ellos. Y anteriormente escuchamos a Basement Saints, este es un trío de Suiza, que acaban de sacar pues su propia versión de Wicked Game. Este es el tema original de Chris Isaak, que este tema por allá lo lanzó en 1989, un clásico, ¿no? De allá del rock de los 80s. Lo sacaron esta versión, esta banda de rock clásico de Suiza. Bueno, con estos dos temas arrancamos, pues, ¿no? La emisión número 322 de Estación Rock. Y pues vámonos ahorita con más buena música. Y el siguiente cantautor es originario también del Reino Unido, específicamente de Liverpool. De ahí, de la cuna de los Beatles y Flock of Seagulls. Usted nomás, no sé si ustedes se acuerdan de Flock of Seagulls, también en los 80s, Technopop, también me gustaba esa banda. Bueno, el caso está en que Jamie Hicks, es un cantautor, se mueve entre el blues, el soul y entre con toques de rock muy suave, también me gustó. Me lo hizo llegar Gary Hancock, me manda el correo, yo lo veo porque no lo conocía y ya se presenta, ¿no? Y que es un promotor allá en Reino Unido que escuchó nuestra radio, que escuchó la programación que estamos manejando, me dice, me gustó lo que están haciendo, me gustó la programación y veo lo que ya vi tus redes sociales, está suave eso, te voy a compartir un cantante que tengo aquí, que a ver si hay oportunidad, que le dije claro que sí, y ya me acaba de mandar más material. Entonces, bueno, ya vamos a tener posteriormente a otro promotor que nos va a estar también dando material interesante. Vámonos entonces con Jamie Hicks, Peace in Your Sound, paz en tu sonido, así se llama este tema, y nos manda saludos. Si ustedes entran a nuestra fanpage, a nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, ahí va a estar el saludo que nos hizo Jamie Hicks en video. Siempre lo pedimos, el audio lo rescatamos y lo editamos junto con la canción, ahorita lo van a escuchar. Pero en el video, él me comenta, ¿no? Y ya me fijé, y sí es cierto, lo hizo en la calle, ahí a espaldas de lo que es el bar La Caverna. El famoso bar La Caverna, de donde ahí nació, donde empezaron a tocar los Beatles. Este bar no es propiamente el de los 60s, porque lo demolieron, ¿no? Porque hicieron una línea del metro por abajo, pero lo volvieron a reconstruir y ahí está más o menos por el mismo sector y sigue como el bar La Caverna. Entonces, pero bueno, ahí está, ahí se tomó, porque él es oriundo ahí de Liverpool, y ahí se tomó, nos hizo ese video, nos hizo el favor de mandarnos un saludo, precisamente teniendo a La Caverna Bar a sus espaldas. Vámonos con Jamie Hicks, Peace in Your Soul. Hello, I'm Jamie Hicks from Liverpool. You're listening to Estación Rock, and this is our song, Peace in Your Sound. Send them peace and love. Stop it. song gets me high off the ground, and I found peace in your sound when you're round. It's like your song gets me high off the ground every time you're around. I sing loud, peace in your sound, Bien, regresamos. Acabamos de terminar de escuchar a Jamie Hicks, este cantautor de origen inglés, británico, oriundo de Liverpool. Y bueno, aquí nos acaba de presentar su más reciente tema. Acaba de estrenar pues hace unos días. Ahí acaba de lanzar este tema que se llama Peace in Your Song, Paz en tu sonido, pues, ¿no? Entonces, pues, bueno. Ahí está bien. Y bueno, también gracias también a Gary Hancock, este promotor que nos presentó, precisamente escuchó la radio allá en Inglaterra y de allá nos mandó correo, ya se metió en nuestras redes sociales, le gustó lo que estamos haciendo y ahí se puso en contacto con nosotros, y nosotros pues inmediatamente pues hicimos el contacto con él, platicamos y de hecho pues le pedí que nos mandara el saludo y bueno, ahí está el saludo. Entonces, este saludo que es el audio, pues ahí está el video en nuestra fanpage. Que ustedes véanlo, que ahí lo conocen a este Jamie Hicks. Ahí estamos. Bueno, vámonos y seguimos allá en Inglaterra, seguimos allá en el Reino Unido. Ahora nos vamos a ir con esta banda que se llama Crow Silver. También me llamó la atención. Se puso en contacto directamente la cantante de esta banda y eso es importante porque me recuerda pues el compartirles el correo de Estación Rock, que es estacionrocksonora@gmail.com. En este correo es exclusivo precisamente para las bandas y los promotores que me mandan el material, y esto lo hago precisamente para, así como ella, que se llama Sonia Hutchinson, que ella pues se tomó el tiempo pues no para mandarnos el correo, mandarnos su material y pedirnos no de que si podíamos incluirlos dentro de la promoción de Estación Rock, y ya me puse en contacto con ella y también le dije por supuesto, no, y estuvimos platicando. También le pedí un saludo y ya me dijo, oye, cómo lo hacemos, cómo lo quieres. Ya le mandé un ejemplo de los otros que nos han mandado, que hemos publicado, y bueno, ya me dijo, ya va. Ya aquí ahorita lo vamos a presentar. Bueno, en el caso de Crow Silver, esta es una banda hecha por músicos que ya tienen mucha experiencia. Ellos están tocando más de 30 años, tocando en diferentes bandas. Dejaron de hacer música ya como por el año del 2000, como el del 2008, por allá, aquí en ahí. Bueno, diferentes situaciones, pero ahí se dedicaron a otra cosa. En fin, hicieron una pausa. Pero regresaron. En 2018 dijeron, pues que nos vamos a juntar, se volvieron a juntar los mismos que originaron la banda, y qué onda, volvemos a tocar, hacemos juntos. Entonces empezaron, ¿no?, a crear otra vez, a crear nueva música, y la vocalista original que empezaron todos estos proyectos que tenían anteriormente, pues decidió no seguir con ellos. Entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces optaron primeramente por hacer toda esta música, presentarla de manera instrumental, ¿sí?, sin voz, pero se encontraron en el 2020 a Sonia Hutchinson. Esta cantautora pues ya también tiene su currículum, ¿no?, muy interesante, y pues bueno, hicieron clic, coincidieron en ideas, en gustos, y bueno, ella se integró a esta banda de Crow Silver y nos está presentando precisamente pues este nuevo material, pues no. Entonces, bueno, el 18 de julio, ¿sí?, acaban de lanzar su EP debut, así hace pues prácticamente la semana pasada, y aquí los tenemos. Sonia se puso en contacto con nosotros y bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar a Crow Silver. La verdad es pues una banda interesante lo que están haciendo, y pues bueno, vamos a escuchar el tema que ellos están promoviendo de este EP que se llama también Free. Así se llama este tema que vamos a escuchar. de Crow Silver. Ellos son allá del Reino Unido. Vámonos. Hola, México. Sonia Hutchinson of Crow Silver. The girls aren't with me tonight, but they are joining me in saying hello. You are about to hear a brand new single called Free on Estación Rock. Rock on. Bien, ella fue la voz de Sonia Hutchinson, que bueno, está participando y es parte de esta banda que se llama Crow Silver, de allá de Reino Unido. Nos acaban de presentar el tema que se llama Free, ¿sí? Es el tema single promocional del EP debut, que como ya les comento, salió el pasado 18 de julio y nos los hizo llegar pues, la propia Sonia. ¿sí? Entonces ella anda buscando también la manera de pues buscar foros donde dar a conocer su música para que pues empezar, ¿no?, a darse a conocer. Nosotros por supuesto aquí les damos el espacio para que ellos se escuchen, ¿no? Nosotros no juzgamos, ¿no?, que sea si son buenos o son malos, nos gusta, ¿no? Muy bien, tenemos nuestra propia opinión, pero al final de cuentas nosotros dejamos que ustedes decidan, ¿no?, si la banda vale la pena seguirla o no. Y ahí ahorita tenemos la gran facilidad de que si les llamó la atención, pues bueno, ahí están sus redes sociales, ahí están todas las plataformas de música, pueden buscar pues más música de ellos, ahí está, búsquenlo como Crow Silver, y ahí tienen ya videos en Spotify, en YouTube, etcétera, etcétera. Entonces es fácil, pues, ¿no?, poder accesar pues a la música. Aquí nosotros nomás los estamos presentando y ustedes pues tienen la última palabra de si vale la pena tomarlos en cuenta o no. Bueno, seguimos ahorita, vamos a darle un poquito más de acelere pues aquí el programa. Saludos a toda la gente que se está conectando con nosotros a través de nuestra fanpage. Ahí está Lucía Cernas. Esa, ¿qué onda, Lucía? ¿Cómo estás? Éítale, a gusto. Ya tenemos pendiente ahí unas caguamas, ¿sí? ¿No? Te hacen mucho del rogar, Lucía, Lucifer. Saludos. Bien, vámonos ahorita con más música. Los voy a dejar con esta banda alemana de heavy metal. Ellos se formaron en 1999, ya tienen bastante camino recorrido, pues prácticamente todo este siglo, 25 años, y entonces han hecho pues música interesante. Tienen 3 discos en su discografía, y el 20 de julio, hace 5 días atrás, pues esta semana prácticamente, acaban de estrenar su cuarto trabajo, su cuarto álbum, que se llama Lichcraft. El tema que vamos a escuchar es precisamente el tema que le da nombre a este cuarto álbum. Está muy suave. Yo que soy heavy metalero, pues obviamente yo nací pues con la música de heavy metal en los 80s, y cuando escuché este tipo de banda pues me llama la atención. Me puse en contacto con ellos. Esta banda se llama Elfire. Nos lo mandó Zach Moonshine de Metal Devastation Promotions, promotor que tenemos amigo ya en Estados Unidos, que nos manda muy interesante. Esta en especial me la traje a continuación. Ustedes escúchenla, juzguenla. A mí me gustó, la verdad. Y pues bueno, como ya les comento, me puse en contacto con ellos. Ahí estuvimos platicando y les pedí que nos mandara a saludar. Así que desde allá, desde Alemania, Elfire con Lichcraft a continuación. Y después Far Beyond, pero ahorita platicamos de ellos. Vámonos. La verdad está suave esta banda, me gusta. Intensa, intensa. Hola, México. We are Toro and Germano Fans Fire. And we are very proud to be on Estación Rock. And the next song will be our very own Lichcraft. Broken. conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, ellos fueron Far Beyond, así se llama esta banda, Far Beyond. Es una banda de heavy metal, ellos son de Bélgica, ¿sí? Ellos se formaron en el 2022, tienen un álbum debut el 2023 y este año, ¿sí?, han lanzado el pasado 27 de junio un nuevo tema, este que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Eye for an Eye, ¿sí?, algo así como hacer ojo por ojo. Y bueno, también el material nos los hizo llegar directamente la propia banda, el guitarrista precisamente de la banda, que se llama Martin Dumor. Ahí dice Martin Dumen. Él es el guitarrista de la banda y él precisamente nos mandó el material. Ya habíamos programado, creo que el año pasado, programamos allá Far Beyond, y bueno, ahí se quedó el contacto, ellos tienen el contacto y platicamos con ellos, ya estoy recordando, y ahí quedamos en el hecho de que cada vez que tuvieran el nuevo material, pues que nos lo compartieran, y bueno, nos han hecho caso, y allá desde Bélgica, pues nos están mandando el nuevo material que ellos acaban de publicar, pues precisamente este 2025, aquí lo tenemos en Estación Rock, y pues bueno, aquí se los acabo de presentar. A mí en lo particular me gustó, me gusta la banda, me gusta lo que están haciendo. Como ya les comento, yo soy heavy metalero, yo me forjé, ¿sí?, en los 80s, pues no, escuchando, pues cuando se iban formando, pues no, Iron Maiden, Judas Priest, pues ya traía un acervo pues interesante, Scorpions, cuando surgió el Blackout, pues no, entonces ahí nos explotó mucho la cabeza y empezamos a buscar hacia atrás a ver quién era de esa banda, y ahí te vas encontrando, ¿no? Ahí en el camino te vas encontrando bandas muy interesantes. Ahí di con Uriah Heep, di con Kansas, di, en fin, muchas bandas. Police es un super bandón. De ahí, pues ahí empecé, pues no, con este gusto por el rock y el metal, ya entrados en la prepa, y pues bueno, aquí le seguimos, ¿no? Y pues como ya hemos comentado mucho tiempo, ¿no?, el rock pues no es una moda, ¿no?, es un estilo de vida prácticamente, y aquí está, por eso es que nunca va a pasar de moda, porque no es una moda, así que déjense de cosas. Bueno, vamos a cerrar ya la primera hora, la primera parte, el primer capítulo de esta emisión número 322. Y aquí los vamos a ver con esta banda que se llama Neuroblade, así se llama esta banda. Es una banda también de heavy thrash metal, también son de Bélgica. Esto nos hizo llegar un promotor amigo que tenemos por allá, que nos manda también bandas interesantes. Su promotora se llama Hard Life Promotion. Él se llama Mike DeCone, y Mike pues nos mandó esta banda de Neuroblade, que se formó en el 2023, de reciente formación, y es en este 2025 que empezaron a publicar apenas sus canciones. Lanzaron a principios del año 3 sencillos que vendrían siendo singles promocionales para pues anunciar la salida de su nuevo material, que en este caso es su primer trabajo, el pasado 2 de mayo, que se llama Desert Cloud, así se llama, o La Garra del Desierto. El 2 de mayo lanzaron pues su primer material debut, el primer material con el que se presentan, pues no, dentro de la escena rock y metal a nivel internacional. Así que vamos a escuchar precisamente a Neuroblade con el tema que le da nombre a su primer trabajo, su álbum debut, Desert Cloud. Así que vamos con ellos, y con ellos cerramos la primera hora y nos vamos a la segunda, rock y metal en español, cosas interesantes que tenemos aquí a continuación. Bien, ahorita ahí salió un pedacito ahí, bueno, de el legado que dejó Ozzy Osbourne. Bueno, tengo aquí unos temas. No quise hacer pues un programa especial ahorita de Ozzy Osbourne. Realmente pues ya tenía prácticamente todo esto armado y pues realmente quiero sentarme a hacer algo bien hecho. Si vamos a hacer algún especial de Ozzy Osbourne, pues, algo que sea bien hecho. ¿Sí? Creo que hay material para unas 3 horas, ¿sí? Para retacarnos así de Ozzy Osbourne. Entonces, lo que a mí se me está ocurriendo es que hagamos el programa juntos, ustedes y nosotros. Entonces, ahorita tenemos la gran facilidad de que prácticamente toda la música que tanto hizo Black Sabbath con Ozzy Osbourne en los años 70 y lo que hizo Ozzy Osbourne allá a partir de la década de los 80, pues prácticamente lo tenemos ahí en redes sociales, en internet, pues, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es, que estoy pensando es hacer un programa ustedes y nosotros. Es decir, a ver, vamos a armar un programa. ¿Qué canción les gustaría a ustedes? Y vamos a ir armando y sacamos un listado. Por lo regular, aquí en las 3 horas podemos nosotros acomodar, ¿sí?, hasta 30 canciones. 30 canciones. Entonces, vamos pensando 30 canciones entre Black Sabbath y ya de Ozzy Osbourne en su carrera como solista. Hay y basta, va a sobrar. Pero, pues, entre ustedes y nosotros, pues hacemos un programa interesante que nos guste a los dos. Y con música y con los temas que nos gusta a los dos. Es decir, no ponerme yo a empezar a armarlo, ¿no? Oh, esta no. Las que ustedes también me sugieren, bueno, pues las vamos a meter para que también les guste a ustedes. Pues, ¿no? Es que esta es mi rola, ¿no? Y ahí va. Entonces, denme una oportunidad, nomás para organizarlo y con tiempo para empezar a seleccionar las canciones, buscarlas y armarlas, ¿no? Y armar el programa, y armar la secuencia y todo eso, y ya le ponemos una fecha y hacemos algo que valga la pena, ¿no? Ahí va a estar para recordar al gran Ozzy Osbourne. Ahorita lo vamos a mencionar. De hecho, aquí lo iba a poner ahorita al principio de la primera hora, pero estoy esperando que donde venir aquí unos amigos. Entonces, precisamente hablar de ellos, se los estoy esperando. Entonces, creo que se atoraron ahí en comprando la cerveza. Entonces, bueno, me voy a dejar que lleguen para echar la platicada ahí junto con ellos. Por lo pronto, vámonos ya a la segunda hora. Ahorita vamos a empezar precisamente con pues rock y metal en español. Como siempre, abrimos con bandas de allá de España. Y bueno, vamos a abrir precisamente con Ars Amandi. Esta es una banda de folk metal. Todo el mundo, cuando hablamos de folk metal, siempre remitimos a lo que es Mago de Oz. Y la verdad es que Mago de Oz, a nivel mundial, pues se ha posicionado. Porque todo el mundo sabe quién es Mago de Oz. Habla bien, habla mal, pero habla de Mago de Oz. Bueno. Pero Ars Amandi también es una muy buena banda que no ha tenido esa proyección que tiene Mago de Oz, pero vale la pena seguirla. Bueno, el caso está en que Ars Amandi y Scar Promo, esta es una promotora que tenemos allá en España que nos manda material, nos mandó lo más reciente de esta banda que se formó en 1996. Ya tienen 6 discos, un EP y un álbum en vivo. Y este 20 de junio, que acaba de pasar del 2025, acaban de lanzar su nuevo tema que se llama Vagabundo en el Mar. Este 18 de junio lanzaron su segundo sencillo, El Último Aliento, el 18 de julio. Entonces, estos son previos, singles promocionales o sencillos promocionales, a lo que va a ser su séptimo disco, que va a salir próximamente, ya a finales de este año, por allá. Entonces, Iscar Promo nos acaba de mandar precisamente el nuevo tema de Ars Amandi, que bueno, se llama precisamente El Último Aliento. Así que pues con ellos nos vamos a ir para abrir la primera

Estación Rock. Bueno, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Belcanos, así se llama esta banda de death metal melódico. Ellos son de Murcia, allá en España. Ellos se formaron en 2018. Ya tienen un EP y dos álbumes. El más reciente se llama The Vampire of Alba, parte 1, ¿sí? Que salió el año pasado, el 2024. Entonces, si es parte 1, me imagino que ya están trabajando en la parte 2. Esto nos hizo llegar Team Hell, una promotora que tenemos ahí en Europa, que también nos comparte bandas también en español. Y anteriormente, como ya les comenté, nos presentamos, abrimos esta segunda hora con Ars Amandi, esta banda de folk metal, que ellos son originarios de Madrid, allá en España. Iscar Promo nos hizo llegar este material. Y bueno, vamos a rápidamente a mandar a la siguiente banda. También seguimos en el rollo del death metal melódico, pero estos ellos son de Argentina. Pero antes de soltar a la banda, pues un agradecimiento muy especial pues aquí a nuestros amigos, a Ramsagan, que ahí está, saludo, y también a Gustazo y Rodrigo. ¿Qué onda? Siempre aquí están. Ahorita vamos a hablar. Tenía ahorita aquí los temas que los iba a poner ahorita en la primera hora, y dije, voy a esperar a que vienen ustedes para hablar, pues bueno, de la ahora leyenda, que es Ozzy Osbourne. Entonces ahorita vamos a hablar sobre todo, básicamente, qué no se ha dicho ahorita en redes sociales de Ozzy Osbourne, ¿no? O sea, hasta lo que no. Pero bueno, aquí en esta ocasión vamos a recordarlo, pero ustedes en su propia visión, cómo ustedes lo consideraron, pues, ¿no? A Ozzy Osbourne, ¿no? Entonces, en lo personal, pues, ¿no? Creo que ustedes ya escucharon, saben quién es Ozzy Osbourne. Me imagino que han de tener algún tema en especial, algún disco en especial. Entonces, vamos a hablar de ellos y ahorita lo que les estaba comentando también aquí a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, es que vamos a armar un programa de Ozzy Osbourne, un programa de 3 horas de pura música de Ozzy Osbourne, obviamente con Black Sabbath y su carrera de solista. Hay bastante más, 30 temas si salen, pero la idea es que también la gente participe, ¿sí? Que nos diga, sabes que yo quiero escuchar esta canción. Entonces empezamos a armar. Entonces ahí, a ver, Rodrigo Espinosa nos pidió esta canción, Ramón nos pidió esta canción, entonces vamos a empezar a armar con puras peticiones. Entonces, bueno, si hay 30 peticiones diferentes, pues 30 peticiones las ponemos. Entonces va a ser un programa al gusto. No, pues vamos a buscar, pues, ¿no? La idea es que sean 30 peticiones diferentes, pues con 30, o sea, si coinciden algunas, pues vamos a mencionar, pues, ¿no? 2, 3 gentes que pidieron la misma canción y pues ya se la dedicamos, ¿no? La idea es que sean 30 sugerencias, ¿no? Entonces ya hacemos un programa al gusto, ¿sí? Entonces vamos a ponerle fecha nomás y nos vamos a organizar. Bueno, vámonos entonces hasta Argentina. Seguimos con el death metal melódico. Esta se llama Arcan. Esta banda argentina se formó en el 2011 con un álbum debut y dos álbumes, mejor dicho, y dos demos y dos álbumes, y el más reciente, el 2024. Este 2025 han presentado su nuevo tema, que se llama Ansiedad, que acaba de salir el 4 de abril, y la verdad se oye bastante bien. Nos los hizo llegar los de Guerra Interna, que ellos tienen, arman un programa que se llama Combativos, que se escucha aquí los viernes en nuestra radio, ahí en Estación Rock Radio. Se escucha el programa de Combativos de Guerra Interna los viernes a las 9 de la mañana, hora del Pacífico, que sería la 1 de la tarde de Argentina. Vámonos con Arcam aquí en Estación Rock y estaremos platicando. Despierto, perdido, sin rumbo, al andar, ¿quién soy hoy? No lo sé, decisión.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Cabrio. Así se llama esta banda de thrash metal. Ellos son de Santiago de Chile. Nos los hizo llegar, perdón, Recargado Producciones. Es una promotora que está allá, precisamente allá en Chile, que pues igual nos manda regularmente también material interesante de aquel país, como esta banda de Cabrio, que se formó en 2016, tiene un álbum debut el 2018 y este pasado 3 de mayo acaba de salir su segundo disco, Blueprint in God, Plano de Dios. Esa sería la traducción de esta banda de Cabrio. Muy suave, me gusta lo que están haciendo por aquellos lados, así que saludos por allá. Y bien, bueno, ahí estamos en contacto. Y bueno, saludos por allá, pues hasta allá, hasta Suaki Grande nos están viendo, ¿no? Para gente que no sabe dónde queda Suaki Grande, pues permíteme informarme que yo tampoco sé. Pero se desperta en Sonora. No, está para el lado de la sierra. Norte, sí, para el lado de la sierra. En el tronque de Yécora. O sea, lejísimo. De Coripa. Tecoripa. No, Tecoripa. Y luego ya jalas como de otra. Uh-huh. Ok, okay. Está lejísimo. ¿Cuántas horas son? Una hora y media, si te importa. ¿Qué? Una hora y media. Sí. Entonces, tranquilamente. Son como 20 kilómetros, pero haces hora y media porque eso fue su pura escura. A ver, pero ¿de dónde? No, pero no son tantas curvas como en la botella y todo eso. Ah, no. No es tanto. Haz de cuenta que vas en el tronque de Yécora, sí. Pero no están allá. Pone como una hora y de Coripa, llegas a Coripa antes de San Javier. Ahí donde se filmó aquella película de la tuba de Goyo 3. La tuba de Goyo 3. Bueno, muy bien, vamos ahorita a escuchar ahí estos dos temas ya para cerrar este bloque de la segunda hora. Y después vamos a, antes de cerrar con el programa, vamos a hacer esta pausa para recordar lo que fue gran Ozzy Osbourne, que realmente pues se despidió como una ley, como debería ser. Así, la verdad que sí. Así que vamos primeramente a escuchar esta banda que se llama FACA. FACA, esta es una banda de hardcore que se formó en Estados Unidos, en Nueva York, pero pues son músicos emigrados de Colombia. Son colombianos que están viviendo allá en Nueva York, y que se formó en el 2024, el año pasado. Cantan en inglés y en español, ¿sí? en las letras. Y próximamente ya se van a embarcar en una gira que va a tener por ahí, si no, no recuerdo leer, ¿no? Unas 15, 16 fechas ahí en Estados Unidos. Van a tocar en algunos festivales, y lo que ellos están queriendo transmitir es precisamente ese conflicto que se da a veces precisamente entre estas dos culturas, entre la latina y la estadounidense, ¿no? Entonces por eso ellos están cantando en inglés y en español. Y también parte de su mensaje es precisamente eso, pues, ¿no? De que ahorita, como está la situación en Estados Unidos en cuanto a lo político y en cuanto a lo que ha generado, pues, ¿no? De marginación, de racismo hacia la comunidad latina en general, ¿sí? De parte de la nueva administración de Estados Unidos, de ahí del presidente Donald Trump. Pues bueno, ahí es parte también de este contenido, pues, ¿no? De las letras que tiene esta banda de origen de músicos colombianos radicados ahí en Estados Unidos, que se llama FACA. Y bueno, que eso también, digo, es muy cuestionable, es muy denigrante, pues, ¿no? Podemos decirlo hay que decirlo de esa manera, racista, podemos decir, porque bueno, si nosotros empezamos a considerar, o sea, cómo está constituido Estados Unidos, es un país de migraciones, de migrantes, ¿no? La mayoría de ellos, pues bueno, vienen de Europa, ¿no? Mucha gente de ahí, prácticamente Estados Unidos se construyó con gente que vino de Europa, ¿no? Y después ha seguido siguiendo la migración, pero Estados Unidos es un país de migrantes, ¿no? Realmente los verdaderos norteamericanos o estadounidenses, bueno, los tienen los sobrevivientes, ¿no? En reservas, ¿no? que es la comunidad indígena por ahí, que ellos son prácticamente son los verdaderos nativos, ¿no? Y el resto son gente que emigró, ¿no? Por diferentes circunstancias económicas, por lo regular, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué siempre se está cargando lo crítico hacia lo latinoamericano? Pues, ¿y qué pasa con los emigrantes que vienen de otras partes del mundo, ¿no? De Asia, de Europa? Ellos no lo tocan, ellos no dicen nada, ¿no? Entonces hay que, o sea, ¿por qué nada más tiene que ser la comunidad latina, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, es el color de piel. O sea, a lo mejor si fuéramos blancos o azules, a lo mejor no hubiera tanta bronca, ¿no? Hubiéramos seguido siendo el mismo desmadre, pero no pasa nada, porque somos blancos o azules, ¿no? Güeritos. Pero como no, entonces, bueno. Al final de cuentas, el ideal de cierto personaje que no quiero mencionar, que generó lo que fue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues sigue prevaleciendo, ¿no? En ciertos personajes como este en particular, que pues es presidente de los Estados Unidos. Bueno, vámonos ahorita con más música. Vamos a escuchar a FACA y después a OC, ya metal extremo también allá de Chile. Vámonos. What is blood inside me? What is blood inside me? Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Y ese tamaño. Pues bueno, ahí estamos platicando precisamente los tiempos de Radio Sonora. Ahorita que estábamos comentando, pues, de hacer un especial de Osurbo donde ustedes participen y que ustedes nos sugieran los temas para alimentar el programa. Bueno, algo parecido hicimos allá en la década de los 80s con Scorpions. Hicimos un programa especial de Scorpions, 3 horas de Scorpions con toda la música de Scorpions. Pero en aquellos años, en la década de los 80s, pues no había internet, no había celulares, no había CDs. Entonces todo trabajábamos a través de discos LPs o viniles, pues, ¿no? Vinilos, pues, ¿no? Y cassettes. Entonces, en ese programa especial, nosotros le dijimos hasta ese año del 88, le dijimos a la gente: quieren escuchar, tenemos 2 líneas de teléfono. Era teléfono normal, ¿sí? No celular. Tenemos 2 líneas de teléfono ahí en la cabina. Pidan la canción de Scorpion que quieran. Tenemos todos los discos. Hasta el 88 teníamos todos los discos. Los viniles de Scorpion los tenemos ahí. Y obviamente, pues, empezó la gente a llamar y empezamos ahí todo lo rock. Oye, quiero esta canción. Se la poníamos. La que sí, que hacíamos. O sea, hasta la canción más imposible, ahí la teníamos. Ahí estaba. Teníamos todos los discos. Entonces, fue un programa muy, muy interesante, y con 2 teléfonos normalitos, sin celulares, recibimos en ese entonces, si mal no recuerdo, más de 170 llamadas entre los 2 teléfonos. Pudieron haber sido más, pero pues la limitante de estar contestando, pues, si mucha gente a lo mejor se quedó pensando o se quedó esperando que le contestaran porque estaban ocupados los teléfonos. O sea, a lo mejor pudimos haber recibido más llamadas, 200 o más de 200 llamadas, pero pues nada más nos alcanzaban ahorita esas 2 líneas. En este caso, bueno, vamos a hacer algo similar con un especial que vamos a armar ustedes y nosotros de Ozzy Osbourne. Bueno, en este caso, hablando de Ozzy Osbourne, vamos a hacer esta pausa ahorita para antes de continuar con el resto del programa. ¿Cómo ustedes? A veces les dejo el micrófono. ¿Cómo ustedes pues resumen a Ozzy Osbourne? O sea, que ellos, aunque son rockeros, metaleros, son músicos. ¿Qué tanta influencia fue para ustedes Ozzy Osbourne? ¿Cómo lo conocieron? ¿Les gustó Ozzy Osbourne? ¿O son fan o no son fan? ¿O no les pareció? ¿Qué pasó? Ah, no, caballerosamente dándonos. Sí. Claro. Ok. Bueno, Ozzy Osbourne trascendió varias épocas, varias décadas. De hecho, más o menos hice una cuenta por ahí, una matemática por ahí, creo que tenían 57 años Black Sabbath, ¿no? Sí, de 1969 más o menos se formó la banda. Sí, hay épocas que pues a ti sí te tocaron, Claudio. A mí no me tocaron, pero pues ya la supe de leyenda después. Por ejemplo, yo pudiera decir que en mi época me tocó el primer álbum como solista, básicamente. Sí me tocaron el último álbum de Black Sabbath, pero cuando estaba morro, de setentero, pero ya así que yo escuché, lo que yo me acuerdo que los primeros de MTV videos que vi, que yo conocía a los Osbourne, bueno, sin saber quién era, pero que veía los videos, eran la de Bark and the Monk. Ah, okay. Ese fue el primer junto con los videos de Falling, de The Flippers, de Van Halen Young, todos. Era a partir de ahí mi conciencia, era un niño yo, ¿no? O sea, pero se me hacía un fregón bien impresionante ese video de Bark and the Monk. En adelante. Ya conforme de ahí en adelante me fue gustando el rock, ya me tocó más bien la época de guitarrista ya Ken Lee. A Ozzy Osbourne más bien como que va por épocas de guitarristas, porque si de algo gozó Ozzy Osbourne fue uno de los mejores guitarristas que hubo, ¿no? O sea, eso sí fue lujo. Para empezar, el primer guitarrista que tuvo, muy legendario, que por mucha historia, fue el Randy Rhoads. Luego el Jackie Lee, que pues unos solos impresionantes, como tipo japonés, ¿no? El guitarrista. Y luego el tercero que venía, el Sakwai. Saigwan. Ozzy lo descubrió. Sí, no, o sea, yo siento que por épocas los definían los diferentes guitarristas. Y curiosamente, cada guitarrista respetaba al anterior guitarrista. O sea, tenían muy buen ritual. Ya después, al estar consciente, ya vas viendo, la cara que va a subir. Vas recorriendo de atrás, oye, lo de atrás está interesante. O sea, desde el primero que sacó como solista, que era el Mago de Oz. ¿Cómo se llama? Blizzard de Oz. Blizzard de Oz. Ese, súper interesante. Todo el álbum, todas las canciones, todo. Muy buen manager que tenía, ¿no? Uh-huh. Que la echaron algo, que rescató a los, muy buen manager, no le falló nada. Excelente. Hasta el final, inclusive, ¿no? Sí, es alguien que definitivamente no se deja, o sea, Ozzy Osbourne en la escena del rock es Ozzy Osbourne. Uh-huh. Es uno de los pilares fuertes de la escena del rock. Y pues muchos, no sé, coinciden mucho de lo que he leído, que fue donde inició el heavy metal. El término. La música, el género, o sea, se dio con esa guitarra distorsionada de Tommy Young, ¿no? Sí, así, con Black Sabbath. Con Black Sabbath. Con el primer vocalista que era Ozzy Osbourne. Así es. Bueno, ahorita vamos a escuchar a Ramón. Vamos a escuchar, me traje tres temas que más o menos para despedir a Ozzy Osbourne, y que prácticamente son temas de él hablando precisamente de esa despedida, ¿sí? Okay. Que en un momento dado, a lo mejor, obviamente él ya sabía, como todo el mundo, ¿no? O sea, vamos a morir en algún momento, pues, ¿no? Nadie es el inmortal, ¿no? Uh-huh. Pero Ozzy Osbourne como que escribió estas canciones pensando, no sé si lo pensó en su momento, pero bueno, pero ahí están. Y me las traje precisamente pues para hacer un recordatorio de ese viaje que acaba de iniciar Ozzy Osbourne. ¿Quién sabe a dónde? Como este tema que se llama Camino a Ningún Lado, que es un súper tema de Ozzy Osbourne. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, escuchamos uno de sus temas precisamente que me traje a colación. Pensando pues en ese viaje que acaba de iniciar Ozzy Osbourne. Camino a ninguna parte. Bueno, quién sabe a dónde fue Ozzy Osbourne. Dicen que es el príncipe de las tinieblas, que a lo mejor ahorita el señor diablo pues le está rindiendo pleitesía y le está acomodando ahí todos sus aposentos de lujo VIP, ¿sí? Al señor Osbourne allá en el inframundo. Entonces, unas salitas de murciélago, que eso está muy suave. O sea, fíjense como, o sea, de otra manera, grandes compañías han hecho a su modo, pues, ¿no? Un homenaje, ¿no? En el caso de la compañía del pollo, del Kentucky, incluso la de la cadena de aquí de autoservicio de Soriana y Bachoco también, en Estados Unidos también. O sea, estuvo muy bueno, o sea, está bien eso, ¿no? Nunca habíamos dimensionado la popularidad de Ozzy Osbourne, que hasta los políticos del gobierno mexicano se aventaron su esquela, pues, ¿no? Sí, pues entonces no sabemos si, o sea, así como decimos, a ver, poser, ¿no? O sea, dime tres canciones de él, pues, ¿no? Entonces, no más fue, ¿no? Entonces a veces te digo, bueno, está. No, o sea, había otro diputado ahí que sí era, y es el que dijo, pues, y es el que puso el esquel, entonces le mandó decir, pues, no sabes qué, entonces leí el mensajito, ok. No, pero no, yo no. Ni al caso, pues. Entonces. Sí, pero de otro tipo. ¿Sí? Entonces, bueno, quién sabe, no cuáles eran sus gustos musicales, pero no creo que es el rock. Definitivamente. Entonces. Estamos viendo la violencia que hay en este país, cómo está la situación y el hecho que acaba de pasar hace poco, lamentablemente en Veracruz, de que a una maestra jubilada, pues no, la secuestra el crimen organizado, la exhibe con una bola de sicarios ahí. Y a los días amanece muerta la señora. Entonces, o sea, ¿cómo es posible? Pues entonces, a ver, yo ahí dije, pues, a ver, ¿dónde está la esquela para la señora? Pues está bien, o si vos, lo que tú quieras. Pero a ver, tenemos un problema muy grave aquí en la inseguridad aquí en nuestro país. Y eso se me hace demasiado superfluo, pues, ¿no? Lo que sucedió. Pero pues bueno, es opinión. Pero a mí en lo particular así no me pareció. No, pero bueno, Ramón, tú eres músico, haces tu música y todo eso, pero Ozzy Osbourne para ti, en todo caso, ¿qué representa? A ver, para empezar, vamos a ver cómo yo descubrí lo que viene siendo Black Sabbath, ¿no? Yo empecé y descubrí Ozzy Osbourne por Black Sabbath. Ok. Y fue random, no fue algo como, vamos a poner a escuchar Black Sabbath. No. Venían un disco que me habían regalado. Okay. Creo que a lo mejor ya habíamos escuchado esta historia, ¿no? Porque casi todo lo que llegué a hacer después de lo que viene siendo Black Sabbath, empecé yo a tocar guitarra, o sea, de. Como. ¿Cómo se dice? O sea, Black como Sabbath, una disciplina. Black Sabbath fue tu motivación. Fue un parteaguas. Ok. Total. Para empezar, yo ni sabía que se llamaba Black Sabbath. Pues yo tenía el disco, decía Paranoid, abajito Black Sabbath. Pero. No sabía si era la banda Paranoid que tocando Black Sabbath o no, era o sea, Black sabía Sabbath. Sabía que, el que Paranoid era Paranoid. Yeah. No, en su momento solo yeah. escuchaba Paranoid. Pues, uh-huh. ¿Sí? Ya con el tipo Black Sabbath, con la canción de Iron Man. Porque aparte me enseñaron a tocar guitarra y lo que tú quieras. Entonces mi primer contacto con Black Sabbath fue Paranoid. Y también fue cuando yo dije, quiero sacar o tocar esta canción. Esta canción en sí, Paranoid, la quiero tocar, la quiero sacar. Fue una vez que estuve toda una noche sin parar, así, hasta que salió. ¿Hasta que salió? Entonces, esa canción, pues, para mí es muy especial, pues, por esa noche en sí, pues, o sea, como te digo, fue un parteaguas porque fue la que definió en yo seguir con la guitarra, pues, porque yo tocaba y tocaba cositas, pero hasta ahí. Uh-huh. Pero esa canción fue la que aquí vas a tocar y aquí la vas a seguir y a ver hasta dónde llegas, ¿no? Okay. Entonces, por eso es muy especial para mí Black Sabbath y esa canción. ¿Cuántos años tenías cuando te clavaste ahí? 14 años. Es un chingado. Fue en el 2008. O sea, relativamente se fue. Ayer. Yo pensé que me iba a decir, no, fue en 1960. Tengo 31 años. 1960. No, pues. Primero, un tío. Me enseñó así acordes y cositas, ¿no? Pero hasta ahí. Y yo me puse a buscar en internet y a ver cosas. Y ahí empecé yo solo, pues, prácticamente. Entonces, en la secundaria, tuve, pues, mi primer banda. Empezamos a tocar de Black Sabbath, etc. Y fue cuando dije, ahí supe la existencia de Ozzy Osbourne, pues de, ah, mira, Ozzy Osbourne es el cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne ya tiene su proyecto solista. Y pues yo y mis compas pues teníamos cura de, pues de Ozzy Osbourne. Era un cantante, pues ya era como una leyenda en aquel entonces, ¿no? O sea, era alguien muy, que lo veíamos, porque escuchábamos mucho Black Sabbath, pues también. Y Ozzy Osbourne en general. Entonces en aquel entonces pues veíamos a Ozzy Osbourne como personaje de Ozzy Osbourne, de lo que veíamos en la televisión. Entonces, ah, Ozzy Osbourne, I'm Iron Man, y órale, sacando curas y platicando todas las tardes de Ozzy Osbourne. Y además grande me puse a escuchar música de Black Sabbath, a escuchar Ozzy Osbourne en general. Ya pues últimamente las canciones que escucho aparte de Black Sabbath es Ozzy Osbourne. Y por ejemplo la de Mama Coming Home en especial. No sé por qué, pero siempre que voy a correr, así, porque a mí me gusta ir a correr, pues. Ok. Y cuando voy de regreso pongo esa canción, pues. Okay. No sé por qué. Pero ya es como costumbre poner esa canción de Mama Coming Home. Porque me gusta esa canción, es como que, esta canción es. Entonces, me ha acompañado a lo largo, pues, de estos años, desde que descubrí el gusto por la guitarra como tal, hasta la fecha. Inclusive, yo creo que actualmente escucho más Black Sabbath que lo que había escuchado yo anteriormente. Uh-huh. Entonces, sí, es como que un gusto que ya viene desde hace más de 10, 15 años, o más, ¿no? Más de 15, 18 años casi. Pues a ustedes ya les gusta. Desde... Muy bien. Pues vamos a escuchar otro tema de Ozzy Osbourne, precisamente otro tema que... Sí, agarra todo lo que quieras. Precisamente pues reflejando este desenlace, pues, ¿no? Que al final de cuentas, el final del camino, podemos decir el final del camino en esta vida de Ozzy Osbourne, pues bueno, se puede despedir, pues, como ya se despidió en otro, sí, en otro de sus temas, que es este, No More Tears. Ah, wow. Yeah. video. Ah, ok. Y sale la vida de cuando rescató de las drogas y todo. Okay. Y que después se casó con la chica. Sí. Es un super rolón, la rola. Sí, sí, sí. Hay que checar, bueno, ahí lo vamos a buscar en el especial, que vamos a, ahí lo vamos a rescatar. Pues bueno, ahí escuchamos precisamente No More Tears, No Más Lágrimas, pues hay que, creo que a lo mejor eso, eso lo debe decir desde el más allá Ozzy Osbourne, decir pues, bueno, me tengo que morir, nos vamos a morir todos, o sea, la vida sigue, como le dijo en su momento Freddie Mercury, ¿no? The show must go on, el show debe continuar. También un tema que cuando él lo grabó, él ya sabía que se iba a morir. Él ya sabía que tenía los días contados y se aventó precisamente esa rola, ¿no? Ese rolón. Y en el caso de Ozzy Osbourne, este tema, pues no precisamente es, ya lo había dicho, pero pues se acomoda, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede decir de Ozzy Osbourne? En mi caso, ¿no? Ya ustedes tienen su opinión. En mi caso, pues yo escuché Black Sabbath, pues, ¿no? Escuché Black Sabbath y escuchar Paranoid, madre, o sea, pinche rolón, pues, ¿no? O sea, de hecho es un tema súper clásico que no pasa de moda. Lo puedes escuchar ahorita y va a decir, ay, chingado, ¿qué andas? O sea, sí, todo, o sea es un clásico, todo lo que hizo Black Sabbath, muy suave. Ya después, todas las broncas que tuvieron por allá y bueno, todo el desarrollo que ha tenido Black Sabbath, o que Tommy Iommi mantuvo pues el legado de Black Sabbath después de que se fue Ozzy, es muy recomendable. Pero lo que marcó la pauta pues en la dentro del heavy metal, pues fue Black Sabbath. Black Sabbath, hay muchas historias, pero yo definitivamente a Ozzy yo lo recuerdo mucho con esos dos primeros discos cuando ya inició su carrera solista, porque a él lo corrieron de la banda precisamente por los excesos, por los abusos de drogas, alcohol, que prácticamente era inaguantable, y dijeron la banda pues no puedes, y él en lugar de caerse pues no en la una depresión o dedicarse a otra cosa, o ahí nos vemos, él se motivó y vámonos. Y creo que mucho de eso fue su esposa, Sharon. Que Sharon Osbourne es hija o fue hija de Don Arden. Don Arden era el manager de Black Sabbath, ahí donde se conocieron, pues no. Y de ahí, pues Sharon le agarró el gusto, pues no, a representar bandas. Conoció el trabajo de su papá, aprendió el trabajo de su papá y se encargó de que, ¿sabes qué? Pues haga, pues, o sea, mi preferida cliente va a ser mi esposo. Y bueno, lo que hizo Sharon Osbourne, que muchas veces es muy criticada, pues, ¿no? Cómo hizo su trabajo, pero al final de cuentas rescató a la carrera de Ozzy Osbourne, ¿no? Entonces, escuchar a Ozzy Osbourne con sus dos primeros discos con Randy Rose, para mí fue lo mejor. Fue lo mejor estar escuchando Mr. Crowley, estar escuchando pues todos esos temas, esos dos discos, sí, el diario de Madman, el diario de un loco, Crazy Train, un super clásico. Hay una banda en Argentina que se llama Tren Loco, tocan heavy metal, que Tren Loco lo pusieron en español, pues, y ellos dicen, ¿por qué? No, pues se lo estamos dedicando precisamente al Crazy Train, pues, desde porque pues, nosotros nos influyó mucho ese tema. El pues, Crazy, ¿no? Train yo lo conocí, ¿verdad? Por ti, tú me lo grabas, ¿sí? Allá en el Rayo Sonora, ¿no? Estaba en Morgan, sí. Y de ahí yo conocí el Crazy Train y de ahí ya conocí el y todo lo demás. Entonces, ahí, por ejemplo, en los 80, que yo empezaba a escuchar el heavy saliendo de la secundaria, que ya estaba, ya yo ya venía con un acervo de música en los 80, de música de los 60, de los 70, por mis tíos, de los Beatles, de los Rolling Stones y todo eso. Y empezaba a escuchar ya música más pesada. Escuchar a Ozzy Osbourne con un Crazy Train, dije, la guitarra de Randy Rose, dije, no, a ver, por aquí es, y dije, vamos a ver. Entonces, eso a mí me marcó mucho, ¿no? En el caso de Ozzy Osbourne. Ya después lo que hizo con Jaqueline, muy bueno. Zakk Wylde, eso es lo que hizo, ¿no? Apoyando a Lita Ford, ese dueto que hizo. Pero esos discos de solista cuando empezó, que yo recuerdo mucho que puede ser algo muy parecido a lo que le pasó a Dave Mustaine. Dave Mustaine también tenía problemas de alcohol, de drogas, de manejo de la ira, o sea, muy problemático, ¿no? Que dijo Metallica, vámonos. Entonces, en lugar de él de deprimirse, dijo, ¿sabes qué? Ah, sí, me van a correr, entonces voy a hacer una banda más chingona que yo. Y se motivó, pues. Entonces, en el caso de Ozzy Osbourne, también lo echaron fuera de la banda por sus problemas con las adicciones, muy problemático. ¿Y qué hizo Ozzy Osbourne? Bueno, en este caso, con ayuda de su esposa, de Sharon, dijo, ok, vamos a aprovechar esto, vamos a canalizar esto, pues, ¿no? Y vamos a hacer algo, una carrera. Y ahí empezó, o sea, y ahí está, ¿no? El legado está, no podemos decir que haya sido una gran voz, lo que tú quieras, pero la intensidad, ¿no? O sea, el feeling, pues, ¿no? O como dicen ahora el tema, el flow, ¿no? Que traen esa. Entonces, es lo que queda. Y ahorita que estamos viendo todos estos homenajes o estos recordatorios, en estos días que acaba de pasar, pues, después del fallecimiento, pues vemos cosas que a veces habíamos pasado por alto, pues, ¿no? Que lo hayan invitado a un equipo de béisbol en Grandes Ligas a cantar, o sea, a cantar la canción clásica del béisbol, la séptima entrada. Que lo haya invitado George Bush, por ejemplo, en una ceremonia que ahí está, y que lo haya mencionado, pues, ¿no? Ya, o sea, hay muchas cosas, o sea... ¿Quién era británico? Es británico, es de Birmingham, pues, junto con el resto, pues, ¿no? Entonces, el detalle está que ahorita te das cuenta del grado de popularidad que tenía el tipo, pues, ¿no? Realmente era muy popular y era muy, muy, muy querido, pues, o sea, todo el mundo, donde quiera que voltees, ahí está Ozzy Osbourne, pues. Entonces, y trascendió décadas. Hasta el último momento hasta mi hijo. ¿Sí? Ahora, qué chingón que tú sabiendo que ya, a lo mejor él ya sentía en el cuerpo la verdad, que dije, ya no aguanto, pues. Entonces, vamos a hacer este concierto, pues. Vamos a juntarnos todos, hermano, ok. Ya no me puedo parar porque dice que la operación que le quedó mal y que más el Parkinson que traía y que ya no la voy a hacer. A ver, arrégleme, vamos a hacer lo que vamos a hacer para este evento. Ya después de ahí no vamos. Entonces, creo que él organizó esa despedida, pues, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo me quiero despedir así y me despido. O sea, a lo grande. Entonces, creo que fue una muerte chingona, sí. Chingoncísima, pues, ¿no? O sea, que la gente que lo vio, que a lo mejor no dimensionó, que a lo mejor digo, ya lo estoy viendo, pues. A lo mejor le faltó decir a Ozzy cuando se despidió, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, bye bye, mañana me voy a morir, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Cuando termina el concierto, ¿qué dijo? Ya, liberas el cuerpo. Cuando tú terminas hacer ejercicio, lo relajas. Cuando tú terminas hacer ejercicio, terminas bien agitado y todo esa madre, termina, ok. Pero terminas y te empiezas y ya sueltas el cuerpo, pues, y ya te relajas, pues. ¿Qué es lo que hizo él? Se relajó. Sacó todo. O sea, lo que el cuartito de la reserva que quedaba, lo que sí. Quedaba en la reserva del tanque de gasolina, ahí se lo acabó, pues. Ya no le quedaba nada, pues, ahí relajó. Ya nomás se fue. Lo que le quedaba de vuelo, pues, ¿no? Se lo dejó neutral el carro y se fue hasta donde se paró. Claro. Y se paró el match. Ahí se quedó. Entonces, creo que fue una buena despedida. Fue una buena muerte. Y se despidió como él quería hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita ya se convirtió en una leyenda. Creo que es lo importante. Yo lo he comentado así muchas veces. El hecho de que todos nos vamos a morir, pero tenemos la oportunidad de ser inmortales. O sea, sí podemos ser inmortales. Entonces, ¿cómo? Tenemos que trascender. O sea, ¿cómo vamos a trascender? Como lo hizo Ozzy Osbourne. Ahorita, quizás dentro de 50 años, vamos a seguir escuchando que existe. No vamos a estar aquí, pero sí. Él va a estar. O sea, ya sí, trascendió, sí. Pues. Oye, ¿y quién va a ser? Oh, sí, vos, güey. 50 años después, 100 años después, se va a estar escuchando Black Sabbath. ¿Y quién fue? No, pues Ozzy Osbourne, no, sí, pues se murió hace como 100 años. Pero, o sea, vas a seguirlo mencionando, pues. O sea, se habrán muerto 200 millones de gente en el proceso. Pero a ti te van a seguir recordando, pues. Eso es trascender, pues. Eso es lo chingón. Pues. Entonces, ¿hasta dónde o qué podemos hacer para poder hacer eso? Que en un momento tu proyecto de Ram Sagan puede ser que pueda trascender más allá de tu vida. Ah. Que en un momento dado, dentro de 100 años, diga, ah, vamos a escuchar esta bandita. No, ¿cómo se llama? Ram Sagan. Ah, la madre, es una pinche banda del 2020. Ah, órale, y estamos en el año 3050. No, qué chingón. O sea, hacían buena música, que pinche prehistoria, ¿no? En la mano, quién sabe, ¿no? Si el mundo existe, ¿no? Sí. Todavía no. Pero la idea es que te sigan recordando. Ese es lo suave. Entonces, pues bueno. Vámonos entonces a despedir precisamente con como algo que Ozzy prácticamente creo que a lo mejor lo pensó, ¿sí? Que es Mama, ahí voy a regreso a... Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be, you could have been. Pues bien, esto fue, un pequeño homenaje que hicimos aquí en Estación Rock, escuchando tres temas que nos puede representar, pues por así decirlo, la despedida de Ozzy Osbourne en su concierto de Back to Beginning, pues camino a ningún lado, porque no sabemos a dónde fue, ahí es uno de ellos. No More Tears, no más lágrimas, ya trascendí a otro plano, o sea, no lloren por mí, por así decirlo, y pues esta última, mamá, ahí voy a saludar, de seguro de estar con su mamá, o sea, coming home, regresa a su casa, entonces, bueno, me traje, ¿está? Bueno, ahí estamos, vamos a hacer ese especial, luego se los paso ahí con tiempo para que participen. César Borrego nos comentaba aquí en el chat, pues, de que Sharon tuvo que ver, claro que tuvo que ver, pues, o sea, ella organizó todo el circo, ¿sí? Entonces, obviamente que, pues, los ingresos, es que la verdad es que estuvo espectacular, eso fue de récord, pues. Entonces, sí, pues, o sea, haces un concierto de despedida de una banda muy mítica, lo que tú quieras, ahí en la ciudad natal de donde lanzó la banda, en Birmingham, y reúne lo que reuniste de gente, más lo que los vieron por streaming. O sea, es un evento récord, pues. Y aparte, que no fue gratis, o sea, pagaron su boleto, pues. O sea, ningún evento había hecho eso, pues. O sea, es histórico y récord esto, pues. En lo económico, o sea, ningún evento. Como si los conciertos del Zócalo los cobraran. Sí, pues, exactamente. Pero aquí sí, exactamente. Con los conciertos del Zócalo los cobraron. Exactamente. Pero aquí lo cobraron, pues. Entonces todo el mundo pagó un boleto para ir a ver a Black Sabbath. Pues que si yo hubiera podido. Claro, a ver, pues. ¿Cómo le hago, no? Sí, pues entonces. Eso tiene. No, o sea. Nos extraña no verte ahí, Claudio. No, sí, pues. Claro. Imagínate, ¿no? O sea, ocupaba toda la arena de Juan. Imagínate que Ozzy Osbourne no hubiera. Este es un rock que estamos. No. Ahí me muero yo. Definitivamente. Pero bueno. El caso está en que Ozzy Osbourne se despidió a lo grande. O sea, ¿cuándo otro músico va a volver a hacer esto? Creo que ni Freddie Mercury había pensado hacer esto, pues. Y por ejemplo, un símil al concierto fue el Live Aid ese. Un símil, sí. Pero estamos hablando que este ya está premeditado de que va a ser el último concierto. No, pues es que nadie lo hubiera hecho, sí, más pues, que la Sharon Osbourne. Es por eso. De lo buena que es. O sea, de la visión. De la visión que tenía. Exactamente. Bien. Así, grande él. Bueno, vámonos ahorita. Nos queda todavía buen tema y buena música y buen tiempo. Vámonos con Metal Light. Esta es una banda. Me gusta esta banda. La chava que canta. Es una muy buena cantante. Erika Olsson. Esta es una banda de heavy power metal de Estocolmo, Suecia, y se formó en el 2015, 4 álbums, y este pasado 2 de mayo acaban de estrenar un nuevo tema, claro, este año, sí. We Stand All, muy suave, muy heavy, muy pegajoso, muy buena voz, así que vámonos. Saludos, con Omar. Metal Light, comentario. We Stand All, aquí en Estación Rock. Bye. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Silius. Así esta banda se llama Satanic Embrace. Es una banda de Austria. Y nos lo hizo llegar Katia Cuña de Against Promotion, Trash Group Metal, que se formó en 2013. Dos discos, el 2017 y 2020. Y este 6 de junio que acaba de pasar, acaban de lanzar su tercer trabajo, titulado Venet de Flesh, debajo de la carne, sería la traducción. Un disco, la verdad, a mí, yo lo escuché. A mí me mandan todo el disco, entonces escucho todo el disco. Y dije, a la madre, que bueno, tengo que escoger una canción para incluir aquí la programación. Y la verdad está muy intenso, está muy suave. Silius, así se llama, Silius, de esta banda de Austria. Muy buena banda. Y actualmente escuchamos a Metalite con Erika Olsson en la voz. Muy buena banda, que pues ya tiene mucho reconocimiento. Bueno, vámonos ahorita con más música. Seguimos platicando ahí sobre precisamente de Ozzy Osbourne y todo lo que hizo. Sobre todo en el caso de Sharon Osbourne, que ella le aprendió del negocio a su papá, que era Dan Arden, que falleció como en el 2008, por ahí más o menos. Y no recuerdo bien la fecha. Él fue el manager de Black Sabbath en los 70, ¿no? Entonces ahí Sharon Osbourne conoció precisamente a Ozzy y se casó con él. Después de que lo corrieron de la banda, pues Sharon se encargó, pues, ¿no?, de ser su manager. Y bueno, la historia ya se la saben. Y bueno, ahí está. Aquí hay mucho que comentar de Ozzy Osbourne. La verdad es que es un tipo que dejó huella, es una leyenda, ya es una leyenda, trascendió, ¿sí? Lo vamos a seguir escuchando, lo vamos a seguir mencionando, a pesar de que, así como grandes músicos, así como Jimi Hendrix, que ya tiene más de 50 años fallecido, que nomás grabó 4 discos, y considera a todo mundo que es uno de los guitarristas más grandes que ha pasado por la historia, con 4 discos nada más, ¿sí? Y a los 27 años, o sea, pelo gallo, lo seguimos recordando. Es algo que yo pienso, pues. ¿Sí? O sea, yo escucho y mi gente y digo, está en otra cosa. Imagínate que no te hubiera muerto. ¿Qué hubiera hecho? Entonces ahí estamos. Si no se hubiera tomado Bon Scott, hubiera sido lo que es ahorita de ACDC, o hubiera sido algo mejor, o no hubiera sido algo mejor. ¿Qué pasa? Sí, porque ahí hubiera, ya es como otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero ya lo cuesta estar, sí. Por ejemplo, de Jimmy Hendrix. Pues, si yo lo tengo como en el top 1 de guitarristas, sí, de cierta manera. Por eso que dijiste ahorita que pues Jimmy Hendrix... Todavía nos seguimos acordando de él, pues, sí, de y lo seguimos mencionando. Y son 50 años. Ya no, ya ni el cambio fue en el 71. 72, 71. 71. ¿Sí? Entonces, o 70. Bueno, o sea, Jim Morrison, seguimos lo mismo. Igual. O sea, la bruja cósmica es Janis Joplin. Seguimos lo mismo, pues. Pero escucha los discos, oye la voz de Janis Joplin y te dice, ay, qué chingón, madre. Claro. O sea, tú eres morro, naciste en el 2008, pues. Pero escuché ya ni yo, pensé que chingón está esa madre. Pues sí. No, 94. Sí, bueno, 2008, sí, pues te ves más morro, pues. No más quítate la barba, pues, la chica. Bueno, vámonos ahorita. Ahorita seguimos platicando. Vamos con Red B. Red B, fíjate, me hizo llegar un promotor que es nuevo este promotor. Se llama Murder Noise en Media. Me llegó un correo, dije, pues caray, le piqué, ¿no? Y ya no, empecé a leer y ya me dijo, oye, escuché otra vez, supimos de Estación Rock, etcétera, etcétera, ok, te mando esta banda, me dice, ok. Esto es una banda de Teherán, son de Irán. Dice que grabaron el disco cuando le estaban cayendo las pinches bombas a estos señores. Ahí estaban haciendo todo ese rato, ¿no? Entonces, y ustedes que son músicos, tú, Ramón, que eran, Fíjate que ellos, yo los oía más group, o sea, thrash por ahí. Pero ellos metalcore, pero ellos dicen que se definen como el género que lo mezclan el tal y el DJ. No sé si eso dice. Yo no me quedé. Ah, igual. El yen. El yen y el tal. La D es muda. Es muda. El yen. El yen. ¿Y qué viene siendo eso? ¿Qué viene siendo eso? Digo tú que eres de la época. Ay, güey. Entonces dice que, por ejemplo, dice que el yen. Dice, yo me puse a investigar, pues, ¿no? Entonces me dice que es un sonido derivado de la guitarra con riffs rítmicos, técnicos, y el tal es una versión más extrema del yen, que se enfoca en atmósferas más oscuras y ritmos caóticos. Eso no lo he escuchado. Sí. Ellos tocan el yen, o tel yen, o yen. Pero tú sí habías escuchado este. Sí, es que por ejemplo yo tocaba un metal que rozaba el yen. Era un metal post-hardcore que era muy técnico, pues, o sea, para ejecutar era muy técnico, era hardcore, sí. Post-hardcore. Sí. Y el yen es eso, es muy técnico. Entonces, uno de los integrantes, porque se maneja muy misterioso el asunto, uno de los integrantes, que me mandó el saludo, cuando le vi la camiseta, dije, ya sé por dónde va el asunto de la música. Traía una camiseta de Mechuga. ¿De qué? De Mechuga. ¿No lo sabía Mechuga? Ah, bueno, escucha Mechuga. Entonces dije, ah, bueno, entonces por ya sé por dónde va el asunto. Sí, Mechuga. Entonces, bueno, vamos a escuchar Red B. Son de Irán, de Teherán. O sea, una banda de. Ya saben que todo el, allá en ese país, lo que conocemos o en lo que sabemos en las noticias, la religión es muy. Predominante, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben, bueno, pero hay metal extremo, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a Red B. Arson es lo nuevo que acaban de lanzar y aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock. Con saludos a Estación Rock desde Irán, desde Teherán, nos están mandando saludos a Estación Rock. Saludos a nuestros hermanos de Irán. Para que vean hasta dónde se escucha Estación Rock. Greetings to Station Rock. This is Red V from Iran, and we are proud to share our latest song, Arson. It's heavy, it's raw, and it reflects the times we live in. A track born in fire, chaos, and defiance. This is Red V. Stay loud. With a war like fire, the mesh. fight till the night falls, but I'm quickly losing hope. Just keep going like a train that never stops. I'm racing the tightrope. Balance the tightrope. I'm gonna ride till the night falls. todo el tiempo, pues ya lo conoces. Sí, pues. Tú lo conoces. Sí, pues. Sobre todo en los 80, el 90, pues todo el mundo estaba metido en MTV, pues. ¿No? Y ahí te dabas cuenta de que era. Y entonces cuando querías escuchar algo más pesado, te ibas al Headbanger Ball. Entonces, o ya si querías algo más oldie, que a mí me gusta más, el VH1. Ya tengo, ya empecé a escuchar ya banditas más clásicas, ¿no? Entonces, la madre, entonces 38 especial y ahí está, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, ahorita dicen, bueno, ok, el que sigue, Glenn Tipton, pues sí, o sea, también tiene Parkinson, lo que ya se retiró, no, que okay, okay. Pues sí, pero el día que fallezca Glenn Tipton, realmente los adoradores, me incluyo, de Judas Priest, pues lo vamos a extrañar, pues no, pero fuera de ahí, pues la gente no se animó, o sea, ¿quién fue Glenn Tipton? Pues nos vemos, ¿no? Oye, falleció Ian Hill, ¿ah? ¿Y quién es? Pues el bajista Judas Priest, para los que son, o sea, super fan de es que hayan que es Ian Hill, el que fundó Judas Priest. ¿Qué van a decir? Chinga eso, me bueno. Pero bueno, parte de lo que sí es que es a todo esto es que lo que nos estamos dando cuenta es la proyección que tuvo Ozzy Osbourne, que no lo habíamos dimensionado, que era un tipo tan popular, o sea, que a la gente que no le gustaba el rock o no estaba tan metido en el rock, sabía quién era, pues. Entonces trascendió, pues, el tipo trascendió. Por ejemplo, en ese lado, en mi familia saben que me gusta mucho Black Sabbath. Ay, no me dijiste, si hasta me sentí mal, o sea, lo conocían aunque no lo escuchaban, ¿sabes? Como de, porque pues alguien que me gustaba mucho. ¿Qué te decía? ¿Hasta dónde llega, pues? Ya vas a escuchar esa música satánica, mijito. Te voy a dar a misa. Lo bueno que nunca me dijeron nada de eso. Porque era, o sea, entró parte de aquella corriente, ¿no? Black Sabbath, ¿no? Satánico, Black Sabbath. Entonces, todo eso, ¿no? Kiss, ¿no? Nike, Satan Service, ¿no? O sea, puras jaladas, pues, de esas, ¿no? O sea, fui hasta a dar conferencias, eso me invitaran a mí en los 80, o sea, dije, sí, pues, no, o sea, hasta me preguntó, una vez hasta me preguntó un chavo, oye, ¿no sabes dónde hacen misas negras aquí? En serio, con ganas de haber tenido un teléfono, un celular así para grabarlo, en aquellos años, pero no había, o sea, no pude hacer testimonio. Pero, o sea, así de ese grado la pendejez, pues, ¿no? Entonces, pues, así de ese tamaño. Vámonos con 5 Lima antes que nos vayamos. Esta banda nos hizo, Payan Heason, es una banda de stoner rock. Así le vamos a bajar un poquito aquí. Muy suave. Y acaban de sacar su nuevo tema que se llama Black Talk and the Bleak Sky. Quién sabe qué estarán alucinando, perro negro con un cielo sombrío. Es un adelanto de su nuevo disco que se llama Move Mountains, que va a salir el 5 de septiembre. A ver qué les parece, a mí me gustó. 5 Lima, esta es una banda allá de Inglaterra. We'll be right back. Bien, pues ya estamos prácticamente para despedirnos rápidamente. Bueno, Rodrigo se fue a hacer una parada, fue a firmar el libro de visitas. Ni modo, pues aquí lo vamos a despedir. Ramón, qué bueno que viniste. Platicamos sabrosón. Luego que hagamos este especial o otro de clásico, pues ahí vamos, ahí te voy a invitar. De hecho, estamos pendiente una vuelta. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo para que vengas aquí a tocar con tus rolas. Ahorita vamos a poner fecha para que te venga. Ya nos llegó la hora. Gracias por estarnos acompañando. Aquí estamos. Buena charla. Nos vamos a quedar un ratito más aquí fuera del aire. Pero la invitación es a que la siguiente semana sigamos escuchando más de Estación Rock y que nos sigan acompañando. Así que, pues bueno, quedó música aquí en el tintero. La vamos a poner para la próxima semana. Así que ahí estamos pendientes. Nos vemos. Pásense la suave. Tengan un excelente fin de semana. En la semana nos escuchamos allá en todas partes del mundo. Y pues bueno, gracias por estarnos acompañando. Próximamente nos vamos a escuchar en otra red en Costa Rica. La próxima semana. Ahí estamos. Muy saludos. Bien. Nice. Ahí estamos. Saludos. Rock and roll. Bye. Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.